La primavera La trompetera ya trompeta llegó. llegó. Y con ella el calor, ¿eh? Sí. Vaya calorcico, ¿tú quién eres? Yo me llamo Jesuado. Yo me llamo Pablo Valibrea y estamos bien acompañados por dos chicas. Sí. ¿Cómo te llamas? Paz. Paqui. Bueno, Paz y Paqui, bienvenidas al programa número 44 de la radio de Asido. Oye, hoy hace un día muy soleado en Murcia, ¿eh? Sí. ¿Hace frío o calor? Oh, claro. Calor, estamos aquí todos ya remangados en camiseta. Sí. Ya huele a primavera, ¿eh? Ya para la primavera. ¿A ti qué te gusta más, el invierno o la primavera? Más. ¿Y a ti, Paqui? Yo porque cambié. También la primavera, ¿no? Ya queda poquito para la barbacoa de Asido y queda poquito para las vacaciones de Semana Santa. Barbacoa de Asido, ¿qué te parece? Sí. ¿Estás animada? Sí. Bueno, ya sabéis que haremos un programa especial de la barbacoa de Asido y veremos a los compañeros de casilla. Sí. ¿Te mola? Sí. Bueno. Además, curiosidades. Este programa va a estar centrado en los cumpleaños. Porque, madre mía, Paz, ¿qué ha pasado últimamente? Yo fui a y Pero bueno, el 3 de marzo fue tu cumpleaños. sí. Luego también fue el cumpleaños de Manolo. Luego también ha sido el cumpleaños de Damián. Ha sido el cumpleaños de Paco. Ha sido el cumpleaños de Diego. Ha sido el cumpleaños de Teresa. Pero madre mía, ¿qué ha pasado, Teresa? Qué locura, ¿cuántos cumpleaños, no? Sí. Bueno. Bueno, chicas. Aparte de eso, pues meteremos las cositas nuestras típicas. Como por ejemplo que los chicos del centro del PCPI 1 ya han hecho sus primeras prácticas en el centro de cualificación turística. Nos lo van a comentar. ¿Tú te Yo acuerdas cuando fuiste al CCT? sí, Hacer las camas en el hotel. llamé. Y luego además también vamos a tener un poquito de las cosas que han hecho los compañeros en ocio y el fin de semana. ¿Te mola para aquí? Sí, Pues chicas, comienza la radio. lo ha sido. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de el cumpleaños de Paz. Yo me llamo Teresa. Paz, yo le regalo una pendiente y una pulsera. ¿Y tú, Teresa? Yo un collar. Un collar. Y lo pasamos bien y sí, estuvimos cantando canciones que tú traíste del disco, el de, ¿cómo se llamaba el disco? De pop. Vale, y nos estuvimos cantando. Yo no sabía la letra, cómo iba, que no era de latino lo que yo quería yo. ¿Y tú? Yo me lo sé toda. Ah, vale. Yo alguna parte bien y otras que no. Luego cantamos la de Patito Feo. Sí. Estuvimos cantando todo el rato y lo pasamos bien escuchando eso. Hay una parte que también se oye y cantando también con Teresa y con Paz. Paz canta bien, lo que pasa que se enrolla mucho con las canciones. ¿Por qué? Porque como, a ver, ella canta, ella canta bien. Lo que pasa que no sabe cantar, que te digo yo que ella se pone una canción y ya no le deja a los demás que ellos canten. Ella solo se pone a cantar y ya no hay nada que hacer. Bueno, aparte de estar ahí en Casa de Paz y eso, después tengo entendido que fuisteis de ocio, ¿verdad? Sí. A ver, contadnos cosas de ocio. Hemos ido a Mercadillo Medieval. ¿Y eso qué es? Pues eso es viendo cosas que de collares, de comida. ¿Qué comida era? Pues tarta de queso, de chocolate. Había otra que de los anillos, de las pulseras, de todo, porque son todas. Yo me compré un anillo que era pequeño y me lo probé, pero encima me lo he comprado. Había monitoras que también estaban ahí, que se llama, no sé. Pues Isabel. ¿Isabel? Oye, ¿y dónde cenasteis? Come. Sí. Yo me comí, un pan que así, un pedazo de pan que no podía ni comérmelo porque llevaba tomate, ensalada, mayonesa y encima la hamburguesa, y no me lo podía comer porque estaba sin poder comer. Las patatas, sí. Y con el ketchup. Y agua. Y ya está. Y todo eso. Y yo cené hamburguesa con patata. Y después de eso, nos fuimos andando hasta la glorieta y ya hasta ahí nos fuimos a casa. Pues yo a casa de mi abuela. Y al principio, cuando eso, nos tomamos una falta de naranja. ¿Y tú, Teresa? Yo tomé un café precafeinado. Vale. A mí me encantó la salida. Yo estaba, que yo le dije yo a Elisa qué salida era. Y yo le dije que no sabía nada de la salida. Y al final era la glorieta. No me lo sabía. Eso es todo. Y adiós. Y adiós. Hola, mi hermano. Y yo me llamo Gemma. Hola, mi nombre es Elena. Y vamos a hablar del cumpleaños de Isabel Vente. De Isabel Vente. Bueno, él lo celebró en su campo. Yo le había regalado por lo menos 4 pulseras. Y yo le regalé un bolso y una gorra de Madrid. Me regalaron un diario. ¿Eh? Un diario de Josquero. Y Bailamos canciones, sí. La de Mosa, de Mr. Teló. Y también bailamos el disco de Bandido Feo. Y de comer había un montón, había carne, morcilla, ¿no? Carne morcilla, también hay chachicha, chorizo, y qué más, y también cotilla de qué. De cabrito. Sí, de eso. Cabrito, sí. ¿Y qué más? Me regaló bebida, Fanta, también cerveza, y también mucha música, hermosa, el batido, y también el maravilla, y ya. Y aquí mucho, y felicidades. Con palabras de curso, yo, Gema y Ana. Pues yo quiero decir a Isa Rete que la quiero mucho y que si así con nosotras y hasta que te queremos. Yo digo que se anime un poco por lo que está pasando por lo de su primo. En verdad, y que cumpla mucho, mucho más, y que les regalen un montón de cosas. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, mi amor, hola. Pues yo me llamo Isabel. Nos fuimos al cumpleaños de Manolo. Bien, nos fuimos a centro comercial, nos fuimos a El Chiro. Nos fuimos al Chiro, ¿no? Sí. Y yo me pedí un bocata de jamón con patatas y falta de limón. No, primero de todo nos fuimos al cine. Había una película que se llama Arbit de las Adillas 3. Pues la película estaba muy bien. ¿De qué va? Pues que sale Adillas cantando, hablando. Y había un hombre y una mujer. Y quería coger tesoro. Y lo que más me ha gustado, que son la Dilla, porque a mí me gusta cómo canta. Pues la película de Yoli y la Ardilla, pues a mí me ha gustado la película. Está muy bien. Y entonces, pues, como ha comentado mi compañero, la hizo, que a mí me gusta mucho la villa. Y también se, cuando busca el tesoro, pues se van corriendo y hasta estar en el barco, se va de crucero. Que se iba de vacaciones. Y luego ya, ¿qué hicimos? Y luego ya nos fuimos a cenar y cada uno que lo pida. Yo la pedí una hamburguesa con patatas y para beber una fanta de naranja. Yo dos bocadillos de jamón. con patatas fritas y pastel de limón. Y luego le vamos a cantar el cumpleaños a Manolo. Sí, verdad. Le vamos a cantar el cumpleaños feliz a Manolo. Y los compañeros, los que ha venido, Lola, Manolo, Abel, yo y Pablo Campillo. Ha venido también. Y entonces pues hemos quedado en eso, que de irnos con los amigos y disfrutar de los amigos. ¿Eh? Ah, el regalo. Pues yo una camiseta de... Es una camiseta de Nueva York. Pues el regalo... mi madre se ha ido a la tienda a coger los regalos. En mi tienda le ha cogido un monedero, pero de Nike, a Manolo. Uh-huh. Y le ha gustado. Y luego ya, pues, bueno, a mí me vino a comer y estuvimos un rato en su casa y he comido arroz con pollo. Está muy bueno. Y ya pues me fui con él a ver el vídeo de cuando hice la comunión. Me lo puso Manolo. Y ya pues, nos fuimos a recoger a ver a quién ha sido y ya nos fuimos a celebrar el cumpleaños. Sí, y ya nos mamá ha mandado un mensaje. Bueno, ¿qué le mandas a la de primero? Venga, vale. Yo la última. Vale. Pues nada, Manolo, que... hemos pasado bien tu cumpleaños. Y un beso. Tu mejor amiga, que se llama Isa. Un beso. Pues mira, yo le quiero decir a Manolo... Que gracias por invitarme a tu casa a comer y que te quiero mucho y eres el novio que he tenido, eres tú, Manolo, y muchos besos. Adiós. Hola, me llamo José Antonio y presento a los tres compañeros. Yo me llamo Gema. Y yo Abel. Y me va a hablar sobre el cumpleaños de Manolo. ¿A dónde nos fuimos? A Tiro. A ver una película, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama la película? Abel y la villa. La tercera. ¿Y a ti te ha gustado? Sí. En principio íbamos a ver la de ella y su gemela, pero cuando me llamó Manolo, me dijo que no estaba. Y entonces cambiamos los planes. Bueno, pues a mí la película sí me ha gustado. A mí me ha gustado mucho ver la película. Pues... A mí lo que me ha gustado son la ardilla que baila y que canta. Pues a mí me ha gustado lo que es la chica que estaba vaya cuando estaba hablando con ella misma sola. Estaba hablando con sus cosas imaginarias y quería el tesoro que estaba en la isla. Sí. A mí me gusta la villa, porque ellos son unos buenos compañeros y canta y baila. Vale. Yo he regalado un beso. Pues yo le di la mano. Y yo también le di la mano y también le conté un chiste. Y Y luego a nos fuimos. De primero tiene. Y luego. Nos fuimos a cenar. Con todos. De su compañeros de allí. Yo cené bocadillo que lleva. Con lomo, con queso y con mi patata. Y pues yo comí las patatas fritas. El gambrinus. Pues yo me comí una hamburguesa con patata y una fruta naranja. Y ahí la hamburguesa que comieron Gema, Manolo, Lola y Pablo Campillo, y allí son pan normal, pan de esto casero, pero que lo cortas y es una pedazo de hamburguesa que te pone ahí grande. ¿Qué tal estaba? Estaba buena. Yo te digo, mi bocadillos son buenos, que lleva queso con tomate, que lleva mayonesa y con patata, con queso. ¿Y está bueno? Está genial. ¿Y qué más? No sé. Venga, más cositas. Eso yo te lo digo. ¿Qué más? Ya te lo digo ya. Lo mejor. Porque nos lo pasamos muy bien. La película era el horario a las 5:30. Y nos lo pasamos muy bien. Los cinco que íbamos. ¿Algún mensajito que quieran? Bueno, Manolo, espero que hayas disfrutado de tu cumpleaños y que cumplas mucho más. Pues yo quiero decir a Manolo que lo quiero como amigo y que se pase bien en su cumpleaños. Te digo, Manolo, te da mucha felicidad y te gana esta empresa para su primer cumpleaños. Y ya está. Adiós. Adiós. Hasta el siguiente programa. Yo y amo de Diego. ¿Cómo está? Me acuerdo. Yo me llamo Manolo y vamos a hablar de tu cumpleaños, ¿no? Sí. Vale, ¿cuántos años has cumplido? 20. 20. ¿Con quién lo celebraste? Con mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hermana y siete conmigo. ¿Qué día fue el día, tu cumpleaños? ¿Qué día fue? Lunes y 20 me vendrá con me quedo de aquí. ¿Trajiste algo aquí? ¿Ha sido? Y me necesitas todo. ¿Cómo? ¿Repite? Me necesitas todo. A mitad, bueno, vale. ¿Qué te regalaron? El fufo. ¿Y algún otro juego más o solo ese? Está bien ese. Mira. ¿Solo ese juego o alguno más? El juego, sí. Y después. A que no, España, en uno, y marcha, feo. ¿Te cogiste España en el juego? Sí. Vale. ¿Qué tal está el juego? Está chulo. ¿Qué equipo te coge? Yo, España. ¿Cuál es tu mejor jugador? En maíz, español, España. ¿Le recomienda a los compañeros de Asido el juego? Sí, mira. ¿Se lo recomiendas? Sí, correcto, sí. ¿Tú en qué modo juegas? ¿En modo amistoso, temporada, una liga? Una liga. ¿Una liga? Sí. Vale. ¿Cuál es tu jugador favorito? Mira, el jugador de fútbol, tu jugador. Ah, sí, vale. España es Madrid. No, tu jugador. De... Tú te eliges España, ¿no? ¿Te gusta Cristiano Ronaldo? ¿Te gusta sí. Messi? ¿Quién te gusta? No, no, te estás confundiendo. Está hablando de España. Ya, pero... Ah, de España, entonces... ¿Quién te gusta? ¿Te gusta Villa? ¿Te gusta Torres? ¿Te gusta Soldado? Ah. ¿Casillas? Pero Soldado. Ese. ¿Soldado? ¿Alguno sí. más o solo ese? Como que... Negrado, Soldado. ¿Solo ese? Ese. Pues nada. Bueno, vamos a felicitarte, ¿no? Ay. Felicidades, Diego, que cumplan muchos más, ¿vale? Y que el año que viene estemos aquí juntos para poder celebrarlo. Sí. ¿Le cantamos el cumpleaños feliz o no? Sí. Sí, venga, vamos. Madre mía, en este programa vamos a escuchar cumpleaños feliz más de una vez, ¿eh? ¿Cómo era la canción? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te Hola, me llamo Gema y vamos a hablar de cumpleaños de Paco. Hola, me llamo Antonio y vamos a hablar de cumpleaños de Paco. Hola, soy Elena. Vamos a hablar de cumpleaños de Paco. Ana. Y pues nada, que hoy es cumpleaños de Paco y que hoy lo ha celebrado abajo en el comedor. En la hora de la comida y le quiero decir que felicidades, que muchas felicidades y que sea feliz por su cumpleaños. Me alegro que haya hecho con Paco y te lo dejo un mensaje para Paco. Paco, para ti, ¿eh? Está con nosotros, con todos juntos, y también os digo, este especial para él, y también ha cumplido 18 años, pero tiene que cumplir muchos años más. Pues yo quiero decir a Paco que lo quiero mucho como amigo, que está conmigo en el cucho por mañana, y ya está, que lo quiero y que siga así y te voy a dedicar una oración que es cumpleaños feliz. Paco, felicidades y me gusta más su cumpleaños. Paco, muchísimas felicidades, que cumplas mucho más y que felicidades, campeón. Y Paco, eres un buen amigo. Y te deseo buenas felicidades. Hola. Soy Irene. Y también le deseo felicidades. Felicidades. Le deseo. Yo le mando muchos besos y que cumplan muchos más. El cumpleaños de Paco, felicidades por todo. Gracias. En otro programa. Paco, que seré guapo. Que seré guapo. Paco, que cumpla mucho más y felicidades por tu cumpleaños. Bueno, pues con esta felicitación que yo también, a la que yo también me uno, porque me apetece mandarle un saludo a Paco, un abrazo. Él ahora mismo estará a lo mejor en el autobús escuchando, porque a él le gusta escuchar los programas de la radio, ha sido en el autobús, y ahora mismo estará diciendo, ¡ey, que me están saludando! Pues sí, Paco. Oye, y quiero que pegue el oído porque tus compañeros te quieren cantar una canción. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Hola. Me llamo David, estamos en la red Sidu. Voy a hablar sobre mi hermana Paula. ¿Cómo es tu hermana Paula? Es muy grande, porque es muy grande porque tiene la cabeza igual, normal. Castaño o que tiene los ojos marrones, así. Suele parecer normal, está bien. ¿Qué canción le gusta a tu hermana? Mi hermana, porque le gusta hacer la música de Casa Conturo o por ejemplo, Xenoa, con su amiga, se llama Laura, una amiga de mi hermana. Y estamos en la clase, hermano. Estaba yo con Paula, con Eugenio. Que lleva el traje de Paula, que lleva el pelo bonito, así. ¿Tu hermana tiene el pelo liso o rizado? Rizado, muy corto. ¿Y ella es rubia, es morena, es pelirroja? Es engañosa, que lleva su traje así puesto. Uh-huh. Ese cachorro de la Cookie. Y ella, por ejemplo, tú, no, ahora que mencionas la Cookie, porque es que estamos viendo aquí el Facebook. Sí, eso es el Facebook. ¿Ella cómo se lleva con los perros? ¿Le gustan? Sí, bien que le gusta, bien. Lo llevo bien. ¿Y qué más cosas nos puedes contar de tu hermana? ¿Qué música le gusta? La otra música de Juanes. Ah, esa que lleva que pintado, sí. Porque mi hermano que lleva así la coleta, así, y la cabeza es bien cogida, que bien peinado. Porque eso es que me ha gustado. Uh-huh. A mí quiero... ¿Cómo lo llevo bien cómo llevas bien la cara? Uh-huh. Oye, ¿y por qué querías hablar de tu hermana? ¿Qué día es hoy? El 12 de marzo. ¿Y qué pasa el 12 de marzo? De su cumpleaños. Uh-huh. ¿Y cómo lo vais a celebrar? En mi casa. Lo hacemos en una fiesta para mi hermano. Y que va a venir tu amigo, una amiga de mi hermano, que va a venir. Uh-huh. Y le da un regalo a mi hermano que le gusta. ¿Qué le va a regalar? Casa. Y yo voy a escribir una carta para mi hermana Paula porque que siga trabajando. Uh-huh. Y bueno, aprovechando que tiene aquí el micrófono, ¿quieres que le mandemos un mensaje? Ah, sí. A ver. Pues Paula, que yo te quiero como hermano. Un beso en la cara. Te doy un saludo fuerte con mi abuela, con mi abuelo. Con mi familia, con todo. Me hago un beso grande para ti, Paula, por mi corazón, porque me gusta su collar, con su móvil, de todo, lo lleva a la ropa bonita, va morena, tiene la cara muy potente y más chula, que voy a mandar un mensaje para Sacra. Uh-huh. Un beso grande para todos. Bueno, pues con esta felicitación a tu hermana, este mensajico lleno de cariño, nos vamos a despedir. Bueno, el cariño, pues ya está, pues allá. Hola, soy Ana y voy a hablar de la salida de ocio que hice. Pues la salida de ocio fue el sábado. Nos fuimos a dar un paseo por Murcia. Después nos fuimos a un museo de la prehistoria. Y después de allí, del museo, nos fuimos a tomar algo, a cenar algo. Y cuando yo iba a pedir, vi a un amigo. ¿Qué hiciste de ocio? Pues mira, nos fuimos a dar un paseo por Murcia. Después, a tomarnos un refresco y a cenar por ahí. Vale, muy bien. ¿Qué compañeros fueron? Fue Verónica, Pepi, Edgar, José Luis y Pablo Pérez. Vale. Allí buscaba información por la calle, ¿o no? No. ¿No? ¿Qué te tomaste tú? De refresco, una fanta de naranja. Solo eso, ¿no? Sí. ¿Y a qué más sitio fuiste ahí? Bueno, fuimos a un museo de la prehistoria. ¿Algo más? Sí, y también nos fuimos a cenar por ahí. ¿El museo cómo estuvo? Bien, estuvo chulo. Había un indicador, o sea, una persona, un hombre o una mujer que te decía, pues mira, para el que dirige. ¿Y vosotros lo escuchabais, lo que decía el hombre, o no? Bueno, lo primero, era una mujer, y así la habíamos escuchado. ¿Tú te enterabas? Sí. Bueno. ¿Qué fue lo mejor? Lo mejor, cuando vi a un amigo. ¿Lo peor? Lo peor, pues, nada. ¿Algo más que quieras contarnos? No. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paco. Yo soy Ana. ¿Y qué vamos a hablar? Lo que hemos hecho en el CCT. Yo también he ido con Rafi el otro miércoles. Hemos hecho hacer la cama, doble semana, a la semana bajera. Y la funda de almohadas. Y también la sábana encimera, la colcha, hemos puesto la funda de la almohada, hemos doblado la toalla del baño y cada una tenemos que ponerlas en en donde correspondía. A los otros también hemos hecho doblar la colcha también, y ya después hemos almorzado y hemos vestido de uniforme. ¿Cómo era el uniforme? Pues mira, es un pantalón y una camiseta que es de color azul y también los zapatos negros. Bueno, o sea, zapatillas, pero blancas, para limpiar y, bueno, para todo. En mi uniforme es un pantalón y una camiseta. Son dos colores azul. Son dos. Y también las zapatillas son blancas y al lado de las zapatillas lleva su cada nombre. Y bueno, después de eso, bueno, antes teníamos que estar allí a las 9:30 y luego nos hemos ido sobre las 12:30. Después de almorzar, otra vez vamos a hacer la cama, doblar sábanas bajeras, encimera y la colcha, y también y la almohada. ¿Qué hora nos fuimos para acá? Pues ya he dicho a Ana que con la 9:30 por ahí. ¿Os ha gustado la experiencia? Sí. Sí. ¿Cuándo os toca ir la próxima vez? A mí me toca el otro miércoles. Yo este miércoles no, al otro. Ok, bueno, pues ya nos iréis contando qué tal os van las cosas, la cosa y tal. De momento, de lo que habéis hecho, ¿qué es lo que más os ha gustado? A mí, pues, poner las toallas en donde teníamos que ponerlas. Y a mí me gusta mucho hacer la cama y también doblar las sábanas. Ok. Pues lo dicho, ya nos seguiréis contando qué tal. Ahora nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Rosa. Llamarán a Arturo. Hola, yo soy Manolo Martínez y le voy a decir una serie de preguntas. ¿Cómo se llama la monitora? Cristina. Cristina, vale. ¿Qué dibujos sueles pintar? A pizarra y de pizarra dibujo. ¿Qué te gusta más? ¿La acuarela? ¿Los colores? ¿Qué te gusta? Ajedrez, azul. ¿Te gusta el azul? Sí, azul. ¿Y qué otros colores te gustan más también? Amarillo, rojo, gris. Muy bien. ¿Te sabes tu nombre de los compañeros o no? No. Bueno. ¿Cómo se llama? Ah, sí. ¿Eso de las mangalas qué es? ¿Me lo sueles explicar? No acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Eso de las mangalas lo pintas o qué haces? A pintar a dibujo. ¿A pintar el dibujo? Sí. ¿Pero las mangalas esas las pintas o no se pintan? Se pinta. ¿Pero tú las mangalas cómo las pintas? Con rotuladores, con colores, con acuarelas, ¿con qué las pintas las mangalas? A jatura. ¿Eh? A rojo. Rojo, vale. Vamos a ver. ¿Te gusta el taller de pintura? Sí. ¿Hay algo que no te guste? No, que no me guste. ¿Hay algo o no? ¿Estás a gusto? Sí. ¿Qué más? ¿Algo que quieras contarnos sobre el taller? El taller a apertura. ¿Tú sabes, esto se hace en Murcia o en Alcantarilla? A Murcia. En Murcia. ¿Y tú sabes cómo se llama el centro? Al centro la pintura. 580. 80. ¿No? Metros cuadrados, ¿no? Sí. Ok. ¿Y has dicho que el nombre de tus compañeros no te lo sabes? Ok. He oído que a algunos de tus compañeros les gusta hacer dibujos de mangas japoneses, ¿no? Sí. ¿Tú has hecho alguno de esos? Sí. ¿Te gustan? ¿Te gustan o qué? Sí. ¿Y qué más cosas haces? A ver. Has dicho los mandalas y tú tienes tu blog. ¿Qué más cosas salen en tu blog? ¿La blog? ¿Algún paisaje? Ay, no sé. Masaje. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Lo tienes que pintar, el paisaje? Sí. ¿Utilizas muchos colores o solo uno? Solo uno. ¿Qué color utilizas? Verde. ¿El verde? Muy bonito, ¿no? Sí. Bueno, Rosa, pues espero que algún día te traigas tu blog de dibujo y nos lo enseñes a todos, ¿vale? Vale. Y si quieres podemos darte nuestra opinión sobre tu trabajo aquí en la radio. ¿Te gustaría? Sí. ¿Te gustaría o qué? Sí. Muy bien, pues nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Teresa, bienvenido a la radio de Asido. En mi casa hago talleres de cocina. Hacemos bizcochos de manzana. Hacemos juntas primero lavar las manos. Después ponemos el delantal. Después tenemos unos ingredientes: nueces, manzana, huevo y levadura. Primero hacer una masa en el cuenco. También partir la nuez, la manzana y partir el huevo. Echar levadura, los ingredientes, echamos todo en el cuenco. La masa dejamos que se da tiempo, 15 o 20 minutos. Después sacamos la masa y echamos todos los ingredientes. Mientras mi madre y yo hacemos bizcocho de manzana. Cuando sacamos la masa, se cola bizcocho y lo ponemos. La nuez, manzana, huevos, levadura. Cuando el bizcocho termina, lo comemos. Y cuando no comemos bizcocho. Mi madre y yo comemos todo el bizcocho, está muy rico. Terminamos de comer el bizcocho de manzana y hicimos por la tarde a las 7 y empezamos el taller de cocina. A ver, te voy a hacer una serie de preguntas. A ver, ¿con quién hace el bizcocho? Con mi madre. ¿Tú le ayudas? Sí. ¿Y qué primero que tienes que hacer? Primero es lavar la mano. Y después es delantal. Delantal. ¿Y para hacer un bizcocho, qué ingredientes se necesitan? A ver. Necesita nueces, manzana y levadura. Vale. ¿Y cuánto tiempo más o menos tiene que estar el bizcocho haciéndose en el horno? Son 15 minutos. Una cosa, Tere, ¿tú puedes abrir el horno mientras tanto a ver cómo está el bizcocho o no? Sí. ¿Sí? No. No. Uno de los secretos más importantes cuando estás haciendo un bizcocho es que jamás se puede abrir el horno o la levadura se puede bajar y al final se queda pequeña. Tú en tu casa tendrás a lo mejor un botón para encender la luz para verlo, a ver, para porque se va dorando, ¿no? Sí. Eso sí, vale. Y cuando ya se pasan los 15 o 20 minuticos, eso no. Luego, ¿qué le hace al bizcocho? Pues después sacamos el bizcocho y también decoramos el bizcocho. Lo pone en un recipiente, ¿no? Sí. ¿Y ya sale bueno el bizcocho? Sí. ¿Quién? Sé que las dos cocináis, pero ¿quién es la que más se dedica a estar más tiempo en la cocina? Yo. ¿Tú? Sí. ¿Entonces te gusta mucho cocinar? Sí. ¿Te gustaría hacer algún dulce o algo salado para hacerlo tú sola? Sí. ¿Tú crees que lo harías bien? Sí. Bueno, ya nos contará más descubrimientos y más cosas que vayas haciendo en este pequeño taller de cocina que haces con tu madre en casa, ¿no? Sí. Y ya nos los contarás en la radio, ha sido si te apetece. Sí. Continúan las recetas de cocina aquí en la radio, ha sido con Teresa y esta vez también con Manolo, dando aquí unos puntitos de sal o de azúcar en este caso, que es un bizcocho, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, de cosas como la macedonia o la ensalada. Y ahora hablamos de cómo hacer bizcocho. Bueno, Teresa, ¿quién sabe qué futuras sorpresas nos va a traer? De momento, vamos a descansar, vamos a lavarnos las manos bien después de la cocina y vamos a echarle un tiento a ese bizcocho. ¿Te parece, Manolo? Sí, claro. ¿Te parece, Tere? Sí. Pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Manolo. Yo es Pepi. Me hablas de fin de semana, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te fue el fin de semana? ¿Ha ido piscina? Sí. ¿Qué día va a la piscina? Para Emma, Noro, yo. Noro. Eso lo viene, ¿no? Sí. También. A nadar. Nena, sí. Y Bibi. ¿Qué? A ver. ¿Tú sabes Nada, bien. Sí. Sí. Y va con Paz, ¿no? Sí. Y con Manolo. Sí, dos. Juntos, ¿no? Dos, sí. Va a la unicidad, ¿no? Era, sí. Y Verónica, la hermana, ¿no? Sí. ¿Nada y mucho? Mucho, Coco. ¿Te cansa de nadar o no? Es que sí, ni era así. Un poquito. Pero todo. ¿Qué más? Bueno. Eso lo hagas igual. Y luego en el vestuario de la vecina. Sí. Te duchas. Sosa, sí. Y te pone la ropa. Sí, papá, Sosa. Y luego te vas a casa, ¿no? De casa, sí. A descansar. Y ese es Coco. Venga. A ver, cuéntame, el sábado. Ya sé, a ver. ¿Dónde se fue? El sábado. Pues de tenis. Tenis. Sí. Muy bien. ¿Y en el tenis qué hace? Sí, sí, sí. Nada. La garra de la quinta, ¿no? Ta, sí. ¿Qué más? Entra a las 10. Sí. La tenis, ¿no? Nada, sí. Y luego la vecina. Sí, pese. ¿Más deporte? No, tete. ¿Deporte? ¿Piscina? Sí. A ver, vamos a ver con la bebé. ¿A las 6? Ella se entra, sí. ¿A la vez? Ya está, sí. ¿Y luego qué hace? Cuando sale de la piscina. Sí. ¿Sábado? Yo, sí. ¿Te vas a casa? Casa de Paz. Casa de Paz. Sí. A comer. Comer, sí. ¿Fue su cumpleaños? Sí, no, de Paz. ¿Cumpleaños de Paz? Sí. ¿Y cómo te lo pasaste? Esta vez te dejó. Bien, ¿no? Te gustó mucho. ¿Qué le regalaste? De Coco Más, no sé de nada, de amor. O sea, maquillaje, ¿no? Dejé, sí. ¿Un regalo? No, así. ¿Colonia? No, sí. ¿Y entonces qué había de comer? De comer de ti. De ti. ¿Qué había de comer? Ah, de comer, claro, es lo que hizo Casti, ¿no? Tu madre. Sí. Vale. Hamburguesa, ¿no? Sí. Luego la actividad de ocio. ¿Qué? Yo. Que es visitar mercadillo, medieval y tomar algo. A ver, explícame esto, Pepi. A ver, en el mercadillo, ¿qué ha hecho? Eso. Fuiste a tomar algo, ¿no? Jo, sí. ¿Qué tomaste? Este, pues ¿Paella frita? Sa, like. ¿Cuál es like? Sí, negro. ¿Y paella frita? Ta. ¿Y muguesa? Sa, sí. ¿Estaba bueno? Sí, sí, que sí, gustó. A ver, domingo. A ver, bueno, y el domingo, ¿qué has hecho, bebé? A ver. Casa, ¿no? Sí. Y después, mercado. Rico. Bueno, y ahí en el mercado, ¿vas a comprar? Ta, yo mamá. Mamá, a comprar, ¿no? Sí. Y entonces... Tele. Tele. Sí. Televisión. Sí. La televisión. Sí. ¿Qué cosa ve la tele? Aquí no, que en vivo. La que sea vecino. ¿Qué serie te gusta? ¿Ya? Oye, va, oye, va. ¿A quién es que me va? Va, sí. Bueno, baby, a ver, ¿dónde comiste? A ti. El restaurante. Este. ¿Sabes cómo se llama el restaurante? Sí, este. ¿Cómo? Este. Vale. ¿Esto qué? Te pido pollo. Pollo. Sí. O sea, ¿has comido pollo? Sí. Te pido patata. ¿Con patata? Sí, pizza. Pizza. El ahí. Pizza y Coca-Cola Light. Sí. Cine. ¿Cine? Sí. Ese es por. Le gusta el cine a la Pepi, ¿eh? Sí. Venga, a ver. A ver, Hugo, la tío de Hugo, ¿cómo fue la película? Porque mi papá tiene más suerte. Sí. ¿Estaba bien la película? Sí, es que llegó. ¿De qué va la película? ¿Lo sabe o no? Sí, se pi en post. No sé de qué va, ¿no? La película. Sí, pesa, tío. ¿Es de un niño? No, sí. ¿Un niño? No. ¿El niño? Sí. ¿Y la niña? No. ¿Y te gusta la película, no? Sí, me gusta. ¿Con qué la viste? ¿Tú sola? A ver, papá. Ah, papi. Vaya mamá. ¿Pepe? Sí. ¿Tu madre? ¿Tu madre y tu padre, no? Sí. ¿Y luego qué comiste? Este es patata. Palomitas. Agua. De coco. Y agua. ¿Esta? ¿Y está buena? Sí. ¿La palomita y el agua? Sí. ¿Qué le gustó? Pues bueno, bebé. Ya hemos terminado de hablar de tu fin de semana. ¿Vale? Sí. Y ya cerramos la noticia, ¿vale? De la radio. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Iván García Chigiano. Pues yo me llamo Isabel, que voy a hacer una pregunta. Pues el sábado por la mañana limpié mi habitación, mi baño, y por la tarde me fui a Murcia de tiendas por la noche a tomar un pastel de carne. Muy bien. Ahora yo voy a hacer una pregunta sobre eso. Tú me has dicho que te fuiste a Murcia, ¿no? Sí. ¿Con quién? Con mi padre. ¿Y por dónde ha ido? Pues por Murcia. ¿A pasear por Murcia? Primero para pasear y después cenar. ¿Y por dónde cenaste? ¿A un restaurante? Pues un bar. Ah, es un bar. Está cerca. ¿Y sabes cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Umbal. ¿Pero sabes el nombre? No. Vale. ¿Y con quién te fuiste? ¿Con tu padre? Sí. Muy bien. Bueno, a ver, pues pasamos. El domingo, hoy me fui a Mazarrón con mis padres y mi hermano, mi tío y mi prima, y pasear por la orilla de la playa y comer. Muy bien. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Te fuiste a tu playa? Sí. ¿Y tu playa? ¿Qué haces? Pues pasear. ¿Y bañarte en la playa? No. Porque hace frío, ¿verdad? Sí. Pues sí hace frío y te hace calor. Claro. Y te fuiste a la casa de la playa, ¿no? Sí, al final me bañé. ¿Que al final a bañar la playa? Sí, al final. Me tomé sol, me bañé muchas veces, jugué con la... ¿Cómo que te bañaste? ¿Ayer te bañaste tú en la playa? El mediodía. Uf, ¿pero no estaba muy fría? No, estaba muy buenísima. Madre mía, me congelo de pensarlo. Te fuiste con tu prima, con tu tío, con tu padre, ¿no? Sí. ¿Y te fuiste a comer a un sitio? Sí. ¿A dónde? El... ¿Lo sabes o no? ¿De qué? Que si lo sabes. ¿Lo de qué? Que si lo sabes, que te fuiste a comer. Sí. ¿Dónde comiste? A la caballada. Después tú. ¿Qué comiste? Me comí una fata de... Para beber fata de naranja. Y para comer... Salad y fideuá, y después arroz marisco. ¿Estaba bueno todo o qué? Sí, buenísimo. Muy bien. ¿Y el postre que tomaste el postre? No. Tú no tomaste el postre, ¿no? De que me hiciste, es que arroz me pachicha. Muy bien. ¿Te lo pasaste bien? Pues sí. Muy bien. Y al final, a tomar café con su amigo de mi prima, su amigo, conoce a mi mamá. Y después, vamos a tomar café a otro sitio, no sé dónde. ¿Tú tomaste un café? No. ¿Qué tomaste? Me tomé una manzanilla. Ajá. ¿Y cómo se llaman los amigos de tu prima? ¿Sí? ¿Cómo se llaman los amigos de tu prima? ¿Sí? ¿Cómo se llaman los amigos de tu prima? La da. ¿Pero cómo se llama? No sé. Ah, que no lo sabe, ¿no? Son conocidos. Ah, muy bien. Y nada, y... ¿Estaban casados? Pues no lo sé. No ha gustado. Ah, pues nada. ¿Algo más? No. No, pues nada, pues adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar lo de fin de semana. A ver, Paula, ¿qué hiciste este fin de semana? Pues me he ido a Caina a ver a los primos y me fui al club deportivo. ¿Hacer qué? Es para comprobar cómo se hacía el tenis. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y después del tenis, dónde fuiste? Pues me he ido a ver a los primos. ¿Y qué comiste? Y comí arroz con pollo y después le voy. Y estaba bueno, ¿no? Sí. Y por la tarde, después de comer, te fuiste a tu casa. Sí. ¿Y qué hiciste allí en tu casa? Pues me puse a escuchar música. ¿Cómo cuál? Pone presa. Y después te había duchado. Sí. Y después el pijama, ¿no? Sí. Y luego cenaste. Sí. ¿Qué había cenado? Pues he cenado un sándwich, ¿Y me queda el sándwich? Por jamón yo y queso. ¿Quién te lo hizo? ¿Tú o tu madre? Pues mi madre. ¿Y de beber Coca-Cola o agua? Agua. Y bueno, ¿quieres decir algo más? No. Bueno, nos despedimos, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Y termina un nuevo programa de la radio de Asido. ¿Estáis cansadas, chicas? Sí. Hoy habéis estado aquí vosotras acompañando en la intro y en la despedida, ¿verdad, Paz? Sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha gustado cómo se ha quedado el programa? Sí. Hemos estado hablando un montonazo de cumpleaños. Y, oye, ¿tú sabes eso típico de cuando llega el verano hay que guardar la dieta para luego llegar a la playa delgadico y guapo? Sí. Pues últimamente estamos comiendo muchas tartas, muchos bizcochos, muchas historias. Y le dice, oye, madre, pues, igual a Gonzo. Le dice, tú me cojo para prepararlo a la hora de Piki, ¿sabes? La vea ellos. Madre mía, madre mía. Oye, Paqui. Aquí siempre tenemos una serie de consejos para contrarrestar el aluvión de cumpleaños que hemos tenido. Por ejemplo, comer sano. Comer fruta, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Agua. Beber agüita para combatir el calor este que va a ir llegando. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo saco popote. Hacer deporte y también pues comer verdura, comer ensalada, comer sano, ¿no? Sí. Bueno, Pues a ver si nos vamos poniendo las pilas. Esperemos que nos dejen un poquito, un par de semanas para ponernos en línea, porque enseguida llega otra vez la Semana Santa, la barbacoa, el entierro de la sardina, el bando de la huerta. Y a ver, la jefeta Utia, mucha. Madre mía, madre mía. Es imposible mantener la línea. Y mami, ¿eso qué es? La jefeta de Jaboa. Está tío, está guapa, ya veo. Oye, ¿tú has preparado ya tu traje de huertana o qué? ¿Eh? Todavía no, ¿verdad? Sí. Enseguida tenemos que empezar a buscarlo. Yo tengo que buscar el mío también. Y a mí, el dato de mi padre, el nombre, el día padre, el madre. Madre mía, olvidaba yo que viene el día del padre. Madre mía, y vamos, ya de paso enviamos un saludo a todos los padres de Asido que nos estén escuchando y a todos los José.